Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy estamos en parte 4 de nuestro homenaje al disco. Música tremenda, una de las más importantes de todos los tiempos. Y comenzábamos con un clásico de 1979, una banda que tuvo muchos éxitos en este género. Empezaron haciendo funk, pero a finales de los 70 también incursionaron en el disco con canciones como, por ejemplo, esta o Celebration, que hicieron en 1980, pero esta es de 1979 por Kool & the Gang, un tema con la producción y coautoría del maestro brasilero Eumir Deodato. Ladies Night. Vamos ahora con uno de esos nombres que son tan importantes en la historia del disco que no basta con poner solamente una canción de esta artista, y yo creo que ese es el caso de varias figuras icónicas del disco, como por ejemplo Gloria Gaynor, por ejemplo los Bee Gees, o esta mujer, la reina del género, Donna Summer. Vamos ahora con una canción que fue revolucionaria porque es una canción que en su mayoría es sintetizada, excepto el bombo y excepto la voz de Donna Summer. Esta canción es una de las obras maestras del gran productor y compositor Giorgio Moroder. Fue número 6 en los Hot 100 de Billboard y es un momento clave en la historia del disco. Por Donna Summer, aquí está esto que se llama I Feel Love. la FM. Alicia Bridges sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1978, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Hoy, homenaje al disco Parte 4, y esta canción fue uno de los clásicos de ese movimiento, I Love the Nightlife. Vamos ahora a hablar un poquito de cómo el disco influenció la música en general que se estaba haciendo en el mundo entero en esa época. Recuerdo, por ejemplo, que en España se hicieron muchas cosas con beat de disco y en Italia también, como es el caso de esta canción de un gran cantautor que falleció en 1998, el señor Lucio Battisti. Por allá por 1978 hizo este temazo en su disco Una Donna per Amico. Vamos a oír un poquito de esta canción, un poco larga, pero la recomiendo completa si les gusta. Esto se llama así, Prendila Così. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, certo che lo so. Non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare.

Los Bee Gees son otro de esos nombres clave en la historia del disco, por lo cual no se puede poner solamente una canción de ellos en todo este ciclo. Ellos tuvieron canciones tan importantes en términos comerciales dentro de este movimiento que toca, yo creo que, registrarlas todas. Y esta fue una de ellas. Es el tema que le da nombre a la película Saturday Night Fever de 1977, Night Fever. Esta banda sonora es tal vez el álbum más famoso en la historia del disco, en gran parte gracias a las contribuciones que hicieron los Bee Gees, y durante años fue la banda sonora más vendida de todos los tiempos. De hecho, fue durante mucho tiempo el álbum más vendido de todos los tiempos hasta que llegó Thriller de Michael Jackson en el 82 y lo sobrepasó. Y vamos ahora con otro tema de ese trabajo muy importante. Los Bee Gees aportaron varias canciones a este disco, y no solamente las que grabaron ellos. Por ejemplo, también estuvo If I Can't Have You de Yvonne Elliman, que fue compuesta por ellos. Y esta canción, que en la película aparece en dos versiones, en la versión de ellos, pero también en esta del grupo Tavares, que tengo que ser franco, me gusta más que la de los Bee Gees y por eso la comparto con ustedes. Aquí está el grupo Tavares con esto que es More Than a Woman. Sabor de la noche. El disco tuvo un impacto muy importante en Europa y como prueba de esto está el grupo ABBA, especialmente con esta canción de 1976 de su disco Arrival. Sin lugar a dudas, el tema más importante de esta agrupación y un himno alrededor del mundo entero hasta el sol de hoy. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también fue número uno en el Top 100 de Cashbox y fue número uno en el Reino Unido. Un éxito en el mundo entero. Dancing Queen, soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Hoy hacemos homenaje al disco Parte 4 y les cuento algo, la semana entrante, el lunes, voy a tener un invitado de lujo. Don Jaime Sánchez Cristo va a presentar en la parte 5 de nuestro especial sus canciones favoritas de esta era, pero mientras tanto vamos con esta. De 1978 llega Chaka Khan con esto que es I'm Every Woman. FM. Clásico de 1975 de una banda británica muy importante en la era del disco. Hoy parte 4 de nuestro tributo al disco y estaban oyendo el grupo Hot Chocolate. Esta canción fue la más importante de esa agrupación. Un tema que fue éxito en el mundo entero. Fue éxito primero en el Reino Unido, ahí fue número 2. En Estados Unidos también tuvo un impacto muy importante. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Número 6 en la lista de sencillos de Soul de Billboard. Y número 2 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, el Top 100 de Cashbox. You Sexy Thing. Vamos ahora a continuar con un tremendo grupo alemán. The Silver Convention llega ahora con esta canción. Ellos tuvieron mucha música buena como Fly Robin Fly o Get Up and Boogie, canciones muy importantes dentro de la movida del disco, pero mi favorita de ellos es esta. Esto se llama You've Got What It Takes. Thank you. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Lose your home, done lost your woman and everything you own. All that is plain mistakes, the chances go around. But if you want to know the truth about it, I'll tell you what's wrong with you. That number's hot, but the book is catching for every cent you got. Walk around in a day with your pockets fat. Go to see a woman, and she ain't even there. Think with the money and all your track of time. More think about it, I think you're about to lose your mind. Some people call me sick, some say it ain't my day. But if you want to know the truth about it, I'll tell you what's pulling you. Yeah. Clásico del sonido de Philadelphia, un movimiento muy importante en la movida del disco, y por eso es importante registrar los maravillosos grupos que hicieron parte de este estilo creado por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff. Este fue uno de ellos. De este grupo salió el gran Teddy Pendergrass, y el grupo en cuestión es Harold Melvin and the Blue Notes. Estaban oyendo una canción que es uno de los grandes clásicos de ellos, una canción de 1975 que fue número 15 en los Hot 100 de Billboard y número 4 en la lista de sencillos de Soul de esa misma revista. El tema Bad Luck. Nos vamos ahora a despedir por ahora con otro de esos nombres tan importantes dentro de la historia del disco, que no basta con poner solamente uno de sus éxitos, y me refiero obviamente al grupo de Bernard Edwards y Nile Rodgers, la banda Chic. Ellos llegan ahora con uno de sus primeros éxitos de 1977. Esta canción de su primer álbum, de hecho, Everybody Dance. Soy Emilio Sánchez. El lunes entrante tenemos parte 5 de este homenaje al disco con Jaime Sánchez Cristo como invitado especial, presentando sus favoritas del género. No se lo pierdan a las 8 de la noche después de Los Originales. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Everybody dance, ooh, clap your hands.